mágico grito de sal. Tiembla la radio y la espera. Una chalana se va. Una canción escondida. El tipo vuelve a fumar. Ronca Corvina dormida. La barra está abierta al mar. Vuelve a su cauce. El pensamiento. Lavan el río, malos recuerdos. Constelación de laguna, esperando al camarón. Habla en silencio la luna, late en la trampa el farol. Vuelve a su cauce. Pensamiento lava en el río, malos recuerdos. Bueno, obviamente no, podría haber sucedido. Joaquín no nació en 1997, sino que nació en 1977. Gracias a Alvarito por estar atento. Igual Joaquín también se dio cuenta, obviamente. Él. Sí, igual me servía, un poco. Te rendía, ¿no? Sí. Tendrías 24, tendrías. ¿Cómo la ves? Impecable. ¿Qué estabas haciendo cuando tenías 24 años? Bah, de todo. Tenía hija ya. Sí. Laburo. Trabajaba de guardavida en Rocha. Arrancaba todo. Teníamos la murga, estaba con la murguienta también. Estaba hermoso. Vamos para ahí. Volvamos. Ahí va. Si se puede, vamos. ¿Cómo andas, Joaco? Bárbaro. Recopado. La verdad que te quiero agradecer ahí la invitación. Y no pensé que me. Como que ya a partir de que recibí el mensaje tuyo, me puse a pensar pila en el disco. ¿Viste? Dije, voy a hablar del disco. Sí. Y fue como un ejercicio psicológico, ¿viste? Hice como una especie de recuento, así, que no había hecho, ¿viste? Así que si querés me voy y ya me sirve. A mí ya me sirvió. Como una especie de. Ya fue un ejercicio terapéutico. Está salado. Sí. Como que no me había puesto a pensar algunas cosas, ¿no? De por qué. Yo hace años que tengo proyectos de música, distintos proyectos, y por qué ahora me puse las pilas y dije, ta, quiero que esto esté en algún lado, ¿no? Que se pueda escuchar. Y bueno, ta, me hice como todas esas preguntas. Bueno, mejor, porque te las voy a hacer. Podés llamar gente y decirle que le vas a hacer una nota. Sí. Y después, no importa. Ya está bien. No, porque ahora yo quiero saber todo esto que pensaste, claro. Bueno, dale, me encanta. Tengo tremenda ganas de hablar del disco y de las canciones. Bueno, vamos a llegar. Igualmente supongo que habrá mucha conexión entre tu historia y tus vínculos amistosos, familiares. En tu familia hay una línea también de trabajo y de vínculo con la guitarra, con la palabra, decía yo hace un rato. Ahí está todo el laburo de tu vieja de hace muchísimo tiempo, con la palabra y con el ejercicio que involucra la palabra, que tiene sus dificultades y que tiene el ejercicio creativo también muy presente. Pero bueno, podemos ir viajando con eso y decantando en la construcción de un disco, que es que por ahí decías, y puedo leer también un textito que me mandaste y que creo que incluye el arte, en que son canciones que vos tenías en tu casa y que hiciste en tu casa como plantas que estaban por allí creciendo y que en un momento dijiste, bueno, esto hay que ordenarlo de alguna forma y capaz que presentarlo incluso. Pero bueno, llévame a aquellos fines de los 70, principios de los 80, niño. ¿Qué pasaba con los sonidos y con las palabras en tu alrededor? ¿Te acordás de alguna cosa? Sí, bueno, yo vine con 5 años de España, también hijo de exiliados y eso. Y para mí, bueno, mis viejos se habían separado, yo vine con mi vieja y mis hermanas. Y mi hermana, la otra no había nacido todavía, y mi hermana Inés. Y en ese momento, que yo también pienso que puedo haber tenido algo que ver con mi gusto por este tipo de música y también por el gusto de mis primos, ¿viste? Sí. Somos 13 primos y hay muchos que han agarrado para lados parecidos. Y me parece que cuando nosotros éramos chicos, nuestros tíos eran una suerte de Power Ranger, ¿viste? Era como que nosotros jugábamos a... Algunas veces los íbamos a ver, pero no estábamos escuchando, como éramos niños, no estábamos escuchando las canciones ni nada, pero jugábamos a ese mundo, ¿viste? Hablamos de Alberto Peyrú y de Juan Peyrú, del dúo Los Peyrú. Ahí va. Y eso era como, como el norte, ¿viste? De esos sonidos, la guitarra, tenía que ver también con festejar algo, ¿no? En las reuniones en la casa de mi abuela siempre había guitarra, era como una especie de... Cuando mis tíos empezaron a poner viejos, se empezó como a perder un poco eso, y en realidad era como la esencia, ¿viste? Del, no sé, como tenemos relacionado todos el festejar o el estar junto con que haya una guitarra, que uno cante, que mi vieja canta, cantando tango, mi tía Mercedes canta. Y bueno, y ahí fueron saliendo después las otras camadas. Bueno, y también amigos, también amigos de mis tíos que también tocaban. Yo qué sé, yo una vuelta estuve en la casa de Zita Rosa hace 1000 años, que también tengo como un recuerdo vago, que algo me debe haber pegado porque me acuerdo mucho de, tipo, recuerdo de niño, ¿no? Me acuerdo de un tucán, tenía un tucán disecado y un perro policía gigante, o sea, de esas cosas. Pero me acuerdo de también que en un momento cantó una murga. O sea, eso para mí era un mundo alucinante, ¿viste? Yo quería tener algo que ver con eso. Y fueron como piezas de un puzzle que fueron quedando y vos después fuiste armando de repente. Y sí, creo que eso, porque alguna vez me pregunté eso, ¿por qué yo nunca agarré para el lado del rock and roll o nunca me interesó ese tipo de sonido, de la cosa eléctrica, la batería? Como que nunca tuve como un acercamiento para ese lado. Y creo que un poco va por ahí, me parece que es el como que... No sé, el sonido que te lleva a tu casa o a algunos lugares, como que inconscientemente también está ahí. Y lo veo como genuino también. Si yo, de todas maneras, me reconozco que no vengo de la milonga, no vengo del campo tampoco, tengo como una especie de... como de paraíso imaginario que tiene que ver con el campo, con la guitarra y con... Y también, no sé, capaz que me voy por la rama, pero con nosotros íbamos mucho de chicos a Bichadero, ¿viste? Sí. Era un campo que tenía mi abuela en Rivera. Y eso también de niños era como un mundo medio mágico, ¿viste? Era como un lugar, podíamos hacer lo que quisiéramos, teníamos el día libre. Era como muy... era ir a la libertad, ¿viste? Y creo que también un poco... bueno, en el disco hay referencias de Bichadero. Me di cuenta después en varias canciones como medio exagerado. Digo, pa, se ve que, claro, tengo ahí... Te quedó muy marcado. Sí, salado. No, pero esa en eso que decís de, bueno, sos... más allá de que viniste de niño del exilio, sos básicamente montevideano. También ahí hay una línea... A ver, Zita Rosa era de Montevideo y, sin embargo, supo como interpretar y leer... El paisaje, los sonidos, el estar parado en un territorio. Y me parece que ahí hay una línea también que tus tíos también agarraron y aferraron. Mi abuela también. Mi bisabuela tocaba la guitarra. Mis tíos abuelos. O sea, las fotos familiares de blanco y negro, esas que no se ven nada. Mi bisabuela, creo que se llamaba Victoria, tocaba la guitarra clásica, ¿viste? Vos la ves de pollera, así. Sí. Sí, sí, sí. Mi abuela, ponele, escuchaba también mucho. Que también esos sonidos te van, no sé, se te van colando, ¿no? De alguna manera. Los fronterizos. El interés que tiene particular, voy mechando, porque aparte conozco a tu familia y tengo un vínculo familiar también ahí, afectivo. La fascinación y la sapiencia que tiene tu madre con los pájaros. Sí, salado. Que tiene... eso, bueno, no sé si a vos alguna vez te interesó particularmente, pero es algo que está ahí presente. Sí. Tienen todos como una. Tengo dos tíos, un ingeniero agrónomo y otro veterinario. O sea. Ese paraíso estaba ahí porque mi abuela también tenía como un fanatismo con Santiago, que era su hermano, que también era guitarrero de Bichadero, era como un personaje bastante conocido. Y sí, está ese, bueno, hay una canción del disco que se llama El Naranjal, porque ese lugar se llama El Naranjal. Ajá. Que cuenta un poco de eso. Y me di el gusto de invitar a mi tío, viste, a cantar al Beto. Uh-huh. Que aprovecho para contar que está empezando a grabar un disco solista el Beto. ¿El Beto? Sí. Qué lindo. Buenazo, sí. La verdad que me parece que la pandemia, hay una cosa, unas pausas que hubo ahí un poco. Sí. Hicieron también que alguna gente ordenara algunas cosas, ¿no? Decir, bueno, está, esto da para hacer algo. A ver qué tengo en mi casa. Claro, sí. Que no hay. A mí en realidad no me pasó tanto así. Sí. Pero conozco muchos amigos músicos y otros tipos de creadores que sí. Y bueno, es una forma de sobrevivir también. Seguro. Emocionalmente, por lo menos. Sí. Yo creo que es la línea que hay para salvarse de cuando... Bueno, creo que en la vejez también. Tener algún tipo de actividad que tenga que ver con inventar algo, aunque sea escribir, pintar, pero me parece que tener una rama para ese lado, creo que es importante. ¿Cuándo, en esto que contás y en este camino y el crecimiento, los años, cuándo empezaste como a vos meterte también en el ejercicio más activo del aprendizaje de la viola, de cantar? Yo demoré un poco en animarme. Claro, también tiene que ver eso, viste, con una cosa familiar. En mi familia había tremendas orejas, viste, y tremendos cantores. Vos, mi tío cantaba y se te movía el piso, ¿sí? O sea, bordoneo, zarpado. Digo, si no lo escucharon, hay un disco solista, canta Juan Peirú, que es, lamentablemente está en ahora creo que lo van a reeditar en Ayuí. O sea, pero las que habían eran las grabaciones de discos de pasta llevados a digital y se escucha. Pero la voz del tipo, la versión de los boliches del Juan, tremendo. No sé si la escuchaste. Sí, claro. Impresionante. Y bueno, y con todo ese, o sea, no sé, mi tío bastante amigo de Falú, de Juan Falú, sí. Y viste, o sea, tocar la guitarra en la casa de mi abuela, nosotros, que la mayoría tratamos de pasarla, viste, cuando éramos chicos, ¿no? Sí. De onda, porque vos empezás a probar unas cosas y tratar de sacar un tema de... pero estaba ahí, viste, como el manto así, la mirada de los grandes, viste, a mí por lo menos... Hasta el día de hoy creo que me pone más nervioso. A veces me piden, Joaquín, tocate algo tuyo. Claro, y la visión de tu familia queda ajena. Sí. Es como que me siento más la lupa, ¿viste? Ahí va. Onda. Y entonces me llevó un tiempo. Por eso también yo contaba ahí un poco en la etapa, en la parte de adentro del disco, que yo las tuve bastante en casa, las canciones, ¿viste? Sí. Yo jodía con las plantas de interior, ¿viste? Sí. Que como que en un momento... me junté con mis amigos antes de mostrarla a mi familia, a mi vieja, ponele. En un momento hicimos, después de la murguienta y después de un grupo de gente que tenía que ver con la murga joven, y que éramos amigos, empezamos a pensar algo para tocar juntos y terminamos haciendo un cuarteto de guitarra, un poco porque nos gusta mucho ese estilo, pero también porque todos tocábamos la guitarra y queríamos hacer algo juntos. Y ahí hicimos las manoplas, que fue un cuarteto divino. Ahí estuvo en un momento el Darío Prieto de Mojigata. Bueno, había mucha gente que de casualidad tenía que ver ahí con distintas muras jóvenes. El Diego Olivera, que estuvo también en el Fondo Blanco. La Murguienta, el Pablito Oliver. Sí, no tan casualidad. Me parece que mura joven en ese caso, sentido, fue escuela. Seguro. ¿No? Y para mí, principalmente en el tema de escribir, ¿viste? Claro. Yo empecé a animarme a escribir en la murguienta, a tirar distintos tipos de... Porque la parte en la murga tiene eso, ¿no? Hay momentos donde hay que ponerse más profundo, pero no cursi, ¿viste? Y limar las palabras. Y después hay otro momento que es el cuplé. Entonces, hay todo un ejercicio de la palabra escrita ahí que a mí me dio confianza la murga, me parece. Ahí va. Como que me dio, ¿viste? Me gustó el ejercicio de pensar letras. Yo creo que soy un poco más letrista que instrumentista, ponerle que guitarrista, ¿viste? Pero también con este grupo nuestro, una de las cosas que teníamos como norte, vamos a hacer cosas nuestras, ¿viste? O sea, todo bien, vamos a hacer milonga, teníamos ganas de hacer algún tango, alguna samba, como, sobre todo investigar en esos sonidos y en ese estilo de ver cómo era un guitarrón y tres guitarras, ¿viste? Que nosotros totalmente astronautas, ¿viste? Veníamos de afuera de haber escuchado, pero aprendiendo ensayo y error. Y ahí empecé a mostrar mis canciones. Yo me acuerdo que el Darío Prieto, que es un capo divino, que grabó algunas cosas en el disco, alguna voz, yo no, todavía no me animaba mucho con las canciones mías. Entonces, los primeros temas que llevé para hacer eran unos tangos, vamos a hacer unos tangos que son, no son conocidos, no lo conoce nadie, vamos, íbamos a hacer Milonga de Mis Amores, ponele que es reconocido pero instrumental, pero la letra de Milonga de Mis Amores no es tan conocida. Vamos a hacer este tango, esta milonga, digo, y íbamos a hacer este otro tema, no sé cuánto. Y empezamos a sacarlo ahí, a ver cómo hacíamos, y en una... yo le mostré un tema que había hecho a mi abuela, ¿viste? Pero le mostré como está, como amigo, que termina tomando un vino después de un ensayo. Me dijeron, bobo, este tema tenemos que hacer, ¿viste? Vamos a hacer este tema. Le digo, no, este tema es para mi abuela. Que, o sea, es ¿a quién le importa? Re personal, claro, ¿viste? A mis primos. Se van a copar, ¿viste? Bueno, está en el disco y no sé, o sea, para mí es como un tema para mis primos, ¿viste? Yo creo que en este disco me saqué el gusto también de hacer como un poco así, ¿viste? Son canciones que tengo ganas de poner ahí. Pero ahí te diste cuenta que en realidad la mayoría de los músicos hacen canciones de ese tipo también. Propias también, que después sí, claro, se desprenden en todo que caso. Uno la, sí, sí. Digo, uno me parece que el ejercicio más habitual es escribir sobre lo que le pasa. Seguro. Salvo, bueno, cuando pretende de repente otros efectos. Pero en lo más terrenal... Y hay una cosa como de la necesidad también, ¿viste? Que me parece que le pasa a la gente que hace algo, que capaz que escribir o pintar, que cuando te pasa algo fuerte, como una manera de canalizarlo o de, no sé qué, de exorcizarlo, ¿viste? Sí. Yo esa canción la hice cuando murió mi abuela, pero digo, de este tipo de cosas hay 700.000, ¿no? O sea, cuando lo dejó no sé quién, o cuando a uno le pasa algo que le mueve la estantería, es como que es... No sé, es como una especie de necesidad sacarlo del cuerpo de alguna manera y me pasó con los primeros temas fueron así, fueron como una especie de necesidad más de ponerme, bueno, me voy a poner a hacer un tema, sino como una especie de relación con lo que yo hacía. Y en ese, yo pienso que sobre todo con el tango e incluso con la murga a veces, pero se puede extender obviamente a otros géneros. Cuando hay repertorios de determinada época sobre algunos géneros que se incrustaron socialmente en la gente, después es difícil como generar creaciones nuevas que dialoguen, que ni siquiera que los enfrenten, porque no es el objetivo nunca. Claro. Sí, aunque para mucha gente es como si fuese un enfrentamiento, en realidad no, es bueno el progreso de la música, las nuevas composiciones, lo que a uno le pasa en la vida. Pero a ver, hay canciones del tango y tangos que son de hace 80 años, 60 años, 50 años, que para mucha gente eso es el tango, ¿no? O bueno, nos juntamos a capaz que nosotros vamos a un asado y cantamos murga que tienen 50 años o 60 años y no tantas unas que tienen 20, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo uno se para, sabiendo que en realidad es necesario incluso para regenerar los géneros, a empezar a crear, sabiendo que hay una esencia ahí que hay que respetarla, pero que uno puede seguir construyendo a partir de ahí? Sí, sí. Nosotros eso cuando empezamos con la manopla lo hablamos, ¿viste? Como es, hay que sacarse un poco, para mí, ¿no? A mi punto de vista, esa mochila, ¿no? Que, o sea, hay tangos alucinantes y siempre van a estar alucinantes y está bueno que haya versiones nuevas, pero me parece que si uno puede empezar a buscarle la vuelta para tener un granito de arena en algo, ¿viste? Una cosa que me parece que es válido. Si es eso, ¿no? Si es respetuoso y si es verdadero, es válido, me parece. Puede ser mejor, peor, pero no sé. O sea, si te comparás con... Que es algo que pasó un poco con Zita Rosa. O sea, si te comparás con Zita Rosa no puedes cantar, no pasa nada, ¿viste? O sea, pero viste que en un momento Zita Rosa se murió y hasta los guitarristas de Zita Rosa tocaban sin nadie, ¿no? Dijeron, bueno, este personaje increíble desapareció. Ya no está. Ya claro, no está. Y bueno, está. Hay que seguir. Ya fue, ¿viste? Nos vamos pero sin nadie, ¿viste? O sea, sí. Y me parece que eso en realidad si tiene, me parece que está bueno y es tremendo respeto y está bueno, pero también tiene una doble cosa de que hay un estilo que es recontra uruguayo de esa forma de tocar la milonga, de esa forma de tocar las cosas camperas, el cuarteto de guitarra con guitarrón no es igual que el cuarteto argentino, tiene una historia y tiene un sonido diferente. Y como veo que no pasó como, por ejemplo, la Mura Joven, que hubo un reflote de toda la Mura Joven, y con el tango y con los cuartetos de guitarra no hay, ¿viste? No hubo un impulso. Es como que quedó ahí algo sacro, ¿viste? Sí. No te pongas a tocar esto que suena... No te pongas a tocar un tema de Zitarrosa, ¿no? Claro. No puedes cantar un tema de Zitarrosa. Es medio... Nosotros hacíamos una versión, me acuerdo, con la Manopla, de la canción del cantor, que es una canción divina. Increíble, sí. Y la hacíamos bien diferente, ¿viste? Y vos sabés que... O sea, la gente nos decía, vos, está... Le dimos una vuelta diferente, porque si la hacés medio parecido, es difícil, ¿no? Pero me parece que está bueno también, vos, llevar... Que bueno, que una vuelta me pasó que de casualidad, en una especie de comida, estaba Nancy Zitarrosa, sí. Y yo no me había dado cuenta. Nosotros íbamos a tocar, digo, pa, qué vergüenza, vamos a tocar esto, que es como que, viste, que te lo agarre, no sé, yo qué sé. No voy a dar nombre porque ya se cagaba. No, pues se entiende. Pero sí. Cuando terminó me dijo, wow, qué bueno escuchar que gente, bueno, en ese momento éramos gurises, gurises que estén tocando esto, wow, que no quede en un cajón, que no esté ahí, que saque una canción que tenga vida, viste, que está, no importa si es mejor o peor la versión, porque no está ahí. Eso no es la idea, no es claro. Enfrentar, no. Es sumar un granito ahí, exacto, algo, ¿viste? Sí. Acompañar. Sí. Sí, pero a veces hay temores, ¿no? Porque también parte de ese lugar. El otro día lo conversábamos con los integrantes del grupo Otros Indios, de tango, capaz que lo conoces, si no, no te lo recomiendo, que es un grupo nuevo que empezó a salir a luz, digamos, a partir de algunas versiones. Una primera... de aquella despedida de los Patos, o presentación o despedida, ya no me acuerdo, de los Patos Cabrero del 61. Se borra la nostalgia de un adiós. Oh, divino. Todo instrumental. Y después una versión qué instrumental, bueno, de Brindis por Pierrot. Tremenda. Pero claro, hablábamos de lo poco que se versiona Jaime. No hay muchas versiones de canciones de Jaime Arroz. Pa, y es un grande... Y creo que y llegábamos a ciertas conclusiones, o bueno, nos metíamos por lo menos a pensar un poco en que, claro, es difícil versionar a Jaime, porque porque ya la gente que lo escucha mucha espera que el que lo interprete cante como Jaime, por ejemplo, ¿no? Claro, tipo creo tributo, que hay una voz onda, tributo ahí, que tiene que ser parecido. Y aparte, claro, Jaime tiene una característica vocal que creo que Zitarrosa también, ¿no? Sí, que sí. Vos te pones a cantar una canción de Zitarrosa y un poquito te vas para ese lado, sin querer, sí, igual. Sí. Aunque sea la métrica, la empezás a hacer como él, sí. Entonces, claro, correrse de ese lugar, porque las versiones, está bueno que sean versiones, además, ¿no? Claro. Desde el respeto siempre, pero que tengan su vueltita y su identidad también. Y es sanísimo, vos. Y es sano. ¿Cuántas versiones hay de Soño Meu? Hay cosas brasileras que están hechas 300.000 versiones diferentes y tienen se menos van drama. Sumando al tema, ¿viste? Sí, yo creo que tienen mucho menos drama en eso. En esa, ¿no? Clase, sí. Nosotros, de todas maneras, con la Manopla ya, pero más aún con el disco, yo traté de acercarme lo más posible a un sonido de gente que había... O sea, yo terminé borrando casi todas las guitarras que yo grabé en el disco. Sí. Porque de relacionarme en las Manoplas y después con la Manopla empezamos a ir a talleres con el Toto Méndez y a la vez también con Poli Rodríguez, y empezó un vínculo, aunque yo lo conozco del liceo, el Poli de otra época cuando tocaba rock and roll, no le va a gustar que lo diga, pero tocaba Dire Straits y Los Pericos. ¿Y después cuando salió La Peñarola? Claro, tiene todo, claro, aquel tiene todo, toda la mezcla. Completo, rock el Poli and roll, completo. Murga y sí, tango. ¿Qué más querés? De tratar de, bueno, de buscarlas, de darme, o sea, bueno, estas son las canciones que hay, que tengo, que quiero mostrar, que me parece que está bueno que empiecen una vida aparte de mí, digamos. Y empecé a pensar en cada canción, bueno, esta, como si fuera eso, como si fuera un vestido. ¿Cómo me gustaría acomodar, ayudar a esta canción para que sea lo más fiel a lo que yo me imagino que podría llegar esta canción? ¿Viste? No me puse tampoco en decir, bueno, está, que cuando estábamos con las Manoplas, cuando vos tenés un grupo fijo, te obliga a arreglar, ¿no? Todas las canciones las arreglás con guitarrón y tres guitarras, porque vos, si sos un trío, lo de un disco así como más de estudio te permite decir, bueno, eso, este tema para mí va un bandoneón, acá un bajo acústico, acá capaz que no va una viola sola. Viste que eso que no hacíamos nunca, porque éramos varios, entonces no puede lo demás no tocar. ¿Viste? Claro. Son cosas que ¿cómo le decimos a este que no toque esta canción? La pensás y... Sí. Me contaba eso, el enano de la vela, una vuelta me contaba eso, me decía, bueno, nosotros cuando arrancamos con la vela, todas las canciones tenían dos solos, ¿viste? Claro. Y vino el tipo del... Capaz que lo sabés. No, pero me lo puedo imaginar, bro. Dale. Vino el este capo. Un productor. Sí, ¿cómo era este...? ¿Argentino? No, uruguayo. No me sale. Estás contento, nena. Estás Claudio Taddei. Claudio Taddei. Claudio Taddei fue el primer productor que tuvieron, ¿viste? Sí. Dice, vos, pero ¿por qué tienen dos solos todos los temas? Pasa que tenemos dos guitarritas. Uno él y otro él. Entonces, era así. Y se dieron cuenta ahí, en ese momento, que tenían todo, porque todos querían tocar. Claro. Y bueno, con este disco me saqué las ganas de eso, de ver, bueno, esta canción va pelada, tiene bombo y una guitarra. Chao. Sí, de pensar en la canción antes que en otra cosa. Se banca así, ¿viste? Entonces, y otras sobre, o sea, dije, guau, esta, no sé, porque también hay que tener cuidado, ¿viste? Le entras a meter y empieza el polvo Royal, pero de repente te pasa la de Woody Allen, está con una bomba ahí. Es cuando hay que... es algo habitual también, ¿no? Uno tiene que darse cuenta. Nunca te terminas de dar cuenta del todo, en realidad, porque las vueltas de tuerca existen hasta el infinito. De que hay que dejar a la canción un momento. Hay que decir, cerraste. Sí. Cerraste. Y aparte, es peligrosa la manija, ¿viste? Vos estás con un compa de música como el Poli, ¿viste? Decís, guay, acá le metemos palma. Y acá jarroncito. Y acá no sé qué. Y vos vas escuchando. Y la escuchás al otro día y decís, vos, estábamos cualquiera. Claro. Pero entonces tenés que. Está bueno eso que vos decís, dejarla descansar. Con alguna una cosa que me parece lindo, que estoy re conforme con el disco, ¿viste? Claro. Estoy copado con. Y eso que falta la mezcla de muchos temas, ¿viste? Pero me viene re gustando. Algún tema sentís un poco sobre arreglado. Todavía estamos a tiempo, ¿viste? Pero tengo alguno que dije, acá me parece que se nos fue un poco la moto. Bueno, y siempre están, a ver, el disco obviamente es importante. Ahí en un disco queda cerrada la información, pero después las canciones se interpretan en el tiempo. Y ahí podés buscar las vueltas que sean necesarias. Hablame del Camarón. ¿Cuál es su historia? ¿Qué es la canción que estamos escuchando en este momento? El Camarón nace de la pesca del camarón en baliza, ¿viste? Yo en realidad había visto algunas veces el tema de los faroles. En la época, antes había faroles, ¿viste? De amantilla, los locos ponían tipo como una cosa flotante y ahí el farol y después la trampa del camarón. Que ahora si vas, cambió salado porque están los LED, entonces toda la salud blanca, ¿viste? Que nada que ver. Pero en otra época era un espectáculo zarpado en la Laguna de Rocha también, que veías todo farolitos amarillos y las barcas, ¿viste? Yo solo vi una vez y después vi un documental que tuvo que ver, porque eso no hice la canción ahí. Después, una vuelta vi un documental de una gente que se llama Yacaré, que hacen cosas audiovisuales tan buenísimas. Vi lo de la pesca del camarón y me quedé con eso, ¿viste? Y la pensé como tipo foto, ¿viste? La canción. Son como imágenes, ¿viste? Una chalana se va, el tipo fuma, no sé, late un farol, no sé, como una cosa así. Y tal, es una canción que me pasó algo raro, que la presenté en las manoplas y como que no cuajó, ¿viste? O sea, son esas cosas también que pasan de... En un momento que estábamos en un asado también, y digo, tengo una canción, no sé qué, media simple de más, pero a ver si no sé cuánto, y no pasa nada. No pasa nada, sí. Y me la llevo a mi casa, ¿viste? Porque no caminó. Y siempre le tuve fe, ¿viste? Era una canción, yo digo, esto me pasa que falta todo el resto, ¿viste? Claro, no la apliqué bien. Si la ves peladita, sí. Yo escuchaba Nene Patú, capaz, pelada. Sí. Y no es lo mismo que escuchás el tema. Y es un tema que tiene tres acordes también. Sí, hermoso. Y bueno, y me pasó ahora que la presenté a lo de Víctor Lima, ¿viste? Y ganó el Camarón, ganó una de los 10 premios. Al concurso Víctor Lima. Del Víctor Lima, ahí. Sí. Y que de última es una pavada, pero me dio como también, viste, ese tipo de cosas te dan como una cosa, bueno, está, zafa la canción. Porque, y bueno, alguien le gustó. Claro, viste, no es que sea alucinante, pero... Sí. Y yo ya me había quedado copado con la grabación. Y ahí el que arregló todas las violas y tocó todas las violas es Diego Yanzábal. Ajá. ¿Lo conocés? El abuelo, que también tiene una historia en el muro de joven y que es un capo. Tiene un trío que se llama La Guitarra de Barreto, que lo recontra recomiendo. Instrumental, tocan tema de Grela, muy prolijo, impresionante. Y nos juntamos en casa y yo le tiré la introducción, encantada, así, para mí iba por acá la introducción, y te animé a arreglarla, y hizo el arreglo él, tocó el guitarrón, lo grabamos en casa, porque ya estaba en el momento que ya no tenía un mango, y que ahora me arrepentí, las cosas que grabé en casa, o sea, estaba la diferencia, la notás, ¿viste? O sea, hay magias para hacer, pero hay una magia que no es llega. Real, sí, es real, sí, sí. Es real. El viaje de grabar en casa, grabé algunas voces también. Y un día también sentía la lluvia. El día no nos damos cuenta, el otro día ponía así. Se escucha todo. Llamar de nuevo. Antes de ir a la tanda, Joaco, quedo pensando en esto que dijiste recién de que viste un documental y de que el texto en definitiva son como fotos o imágenes. Y ahí me pregunto y te pregunto si también, a ver, vos sos un tipo vinculado al audiovisual. Incluso hoy estás dando clases, claro. Pero has trabajado, supongo que te has formado de alguna forma, valga la redundancia. Si ese ejercicio también de la comprensión audiovisual del hecho artístico te alimenta la creación de canciones o si te condiciona o si es como una herramienta más a la hora de escribir, por ejemplo. El lenguaje, ¿no? Porque bueno, al escribir un guión también llevas como a lo más básico, después lo puedes desarrollar de mil maneras, pero en una canción tenés que jugar a ese juego. Sí, sí, yo creo que sí. Creo que las palabras que resuenan en imágenes son las que vos usás casi siempre para escribir un guión, y también creo que las canciones tienen un lugar particular. Hay canciones que son visuales y otras que no tanto, ¿viste? Pero hay una línea de canciones que te generan más atmósferas o lugares. La canción es, digo, está. Hay opiniones para todo. Hay gente que dice que la canción está muerta, que no existe, hay todo un ambiente, no sé, teórico con todo ese viaje. Pero a mí me parece que la palabra, los sonidos que tienen que ver con la palabra dicha, que también está en la poesía, pero en la canción me parece que está más desarrollado. Parece que es un mundo, no sé, recontra interesante para mí, me recontra cuelga esa parte de la canción, ¿no? De ver no solamente lo que está diciendo, sino qué palabras usás para acompañar esa métrica que aparte tiene que ser cantada y aparte tiene que generar algo, ¿no? En el otro. Va para el aire la canción, pero tiene que, si no genera, que es una de las razones por la que está el disco, ¿no? Si no empieza a generar algo en el otro, hay un momento que me parece que se entra a marchitar la claro, cosa. Claro, se esfuma. O que no, viste, no termina de cumplir el ciclo, viste, que vos te matás para hacer algo, viste, que no sé qué, para generar algo que lo puedan comprender otros. Y me parece que si te quedás en esa, a veces por miedo, o a veces por decir, vos, esto no sé, más o menos, o te la tirás para adelante. Yo muchos años la pateaba para adelante. Sí, después no sé qué, después no sé cuánto. El disco para niños, por ejemplo, yo doy clase con niños chicos de música. Y tengo un disco todo maqueteado y nunca lo saqué. Tengo los temas ahí. Y es como que, sí, algún día cuando termine tal cosa. Sí. Y esa es brava también. Y bueno, pero capaz que agarras viendo la camiseta con este y claro, enganchas el otro. Sí, ojalá. Oh, me gustó pila, la verdad que. Y me parece que estoy en un momento de encarrilar algunas cosas, sobre todo. Viste que a mí me interesan muchas cosas, vos también, viste que. O sea. Y eso está bueno, pero hasta cierto punto también en un momento, viste, que te bandea. Sí, claro. A mí me gusta mucho la foto. Yo en un momento me compré una reflex, el fin de semana que me compré la cámara saqué 2000 fotos. Y después ninguno. Y después, claro, quedó ahí y revelé una, si me copaba el bordecito blanco. Sí. Después me copé con lo audiovisual. Estamos en diciembre, se estrena Mateína, viste. Sí. Finalmente, que vos sabés que hace 7 años. La prehistoria. Ya era otro, el dólar era otro. Es una película que ya arranca vencida, ¿viste? Claro. Ya tiene fecha, o sea, ya no somos la misma persona que la hicimos hace 7 años, pero bueno, está. En el mundillo creativo, sobre todo, el querer hacer muchas cosas, es, por supuesto, es un motor en sí mismo, pero también te genera mucho cansancio. Y eso de que terminás es como ese juego, esa imagen del globo que tenés que ir pegándole y que no caiga al piso, ¿no? Sí. Haciendo a medias casi todo. Y hay que elegir. Y a veces es medio cómodo a veces también. Porque a veces vos te haces la trampa, ¿viste? Decís, no, tal, lo que pasa es que hago un poco de esto, un poco de esto. Como que, y en realidad, bueno, ¿por qué no profundizar? Claro. A ver, bueno. Y bueno. ¿Para este lado qué hay? vamos a ir una tandita. Estamos escuchando El Camarón. Seguimos conversando con Joaquín Peña Garicano sobre Coplas del Mar. Ya seguimos. Vuelve a su cauce el pensamiento. Lava en el río malos recuerdos. Thank you. larguero y en este puerto creciste. Entre acordes marineros, tu padre fue un navegante igual que mi bisabuelo. Tu madre, luna en el pasto de los arroyos cantores, la cruz del sur fue alumbrando del fuego a los payadores. Tu madre de tierra adentro, mi madre riega tus flores. Milonga prima del fado, con esos ojos flamencos, tallada fuiste a cuchillo por los criollos del tiempo. Milonga parte del alma, estás en todos mis ruegos, prendida está mi mañana a la trenza de tu pelo. Tu padre vino del norte, de esclavos y carreteros, a pie cruzó la frontera, cerquita de Vichadero. Tu padre fue un caminante igual que mis bisabuelos. Milonga prima del fado, con esos ojos flamencos, tallada fuiste a cuchillo por los criollos del tiempo. Milonga parte del alma, estás en todo mi juego, prendida está mi mañana a las trenzas de tu pelo, prendida está. De tu pelo. Lo que acabamos de escuchar es Milonga Flamenca, ¿verdad? Sí, ahí va. Integra el disco Coplas del Mar de Joaquín Peña Garicano. ¿En qué está burocráticamente hablando? Ahí va. Hay una parte más burocrática que la otra, que es, estoy ahí con el tema ese de la impresión de las cajas, porque voy a sacarlo primero en físico, ¿viste? Sí. Yo soy de la vieja escuela. Bueno, me abrí un Instagram, que es muy gracioso, hace 2 semanas, sí, que me lo abrió mi hija, así que, porque está, estoy un poco en esa... Algo así como arroba laray laray laralero. Sí, ¿no? Exactamente. Eso. Y que es profeso como una forma de autobombo. Y dije, ya que voy a hacerlo, voy a hacer un autobombo de verdad y sacar y poner los temas, que alguien, sí, que alguien se entere, ¿no? Que ya que lo vamos a sacar, uh-huh, voy a hacer 200 discos. Que ya con lo que tengo que regalar me parece que cumplís, llegás. Que llego. Sí, la verdad que le debo favor a todo el mundo y gente que le tengo ganas de regalar un disco. Uh-huh. Bueno, uno que es increíble. Bueno, hay una canción que habla del naranjal, que yo ya comentaba ahora, sí, que en un momento nombra al Firingo, ¿viste? Firingo era un loco que laburaba en el campo de mi abuelo, un personaje de allá de Bichadero. Y mi tío se lo mostró la otra vuelta, al Firingo. Después me mostró los mensajes de la mujer del Firingo. Y dice, Firingo está llorando, loco. Dice, emocionadísimo. Qué lindo. Y unos mensajes, ahí viene en riverense, ¿viste? Esa forma, sí, de... Y dije, tal, le tengo que llevar un disco al Firingo también, ¿viste? Ya, sí, ya pasaron cosas sin que saliera. Sin que saliera, sí, sí, sí. Porque aparte, el Beto me dice, vos, yo se lo quería mostrar después, pero no me lo encuentro nunca, me lo encontré por la calle y se lo mostré en el teléfono, ¿viste? Y después le pidió que se lo mandara a la mujer porque él no tenía teléfono. Sí. Y dice, mandámelo a mi mujer, no sé qué. Y está llorando el loco acá, dice. El arte del disco lo hizo tu hermana, mi amiga, Pilar Puch. Sí, una cara perdida. Que dentro de esta construcción de vínculos artísticos de la familia, ella también tiene los suyos varios. Zarpado. Sí, divino. Aparte, no sé, está ahí en el coso del Instagram, ya que estábamos hablando. La tapa. La tapa, y la verdad que es un laburo precioso. Y tiene tremenda creatividad para ese lado, ¿no? Para la parte más plástica, ella hace vestuario y... Exacto. ¿Cómo es? Utilería también, sí, del Sodre. Y en general ha sido un disco bastante familiar, uh-huh, y me parecía que estaba buenísimo que ella lo hiciera, que lo iba a hacer, bueno, como lo hizo, con tremendo... Me pidió todas las canciones, estaba contando recién que le pasé los demos, tuvo tiempo pensando, me mandó pila de pruebas, la verdad que el laburo de la Pili, saco el sombrero, y el librito, todo con un cuidado de hermana, divino. Literal. Sí. Y tu madre, con el... pienso, a ver, yo la conozco a tu madre. Sí, sí, sí. Tu madre es un ser adorable, pero también es una persona, es una profesional de la palabra. Sí, y entonces, de la crítica. Y de la crítica, exactamente, exactamente. Entonces, bueno, también es un... Imagino ese momento de mamá, mirá lo que escribí, a ver qué te parece, o algo por el estilo. Sí, sí, en realidad también demoré en mostrarle cosas, las primeras veces que tocaba y eso con las manoplas, porque tocábamos temas míos, no trataba de no invitar yo a la familia, viste, que es una especie de como de prefiero que todo ese público sea, viste, gente, claro, ahí, ¿viste? Que mañana no me lo cruce. Claro. Y y después en un momento agarré más cancha, una vuelta fue a vernos, mi vieja. Pero en realidad fue porque una amiga quería, yo te quiero ir a ver, no sé cuánto, y vos sabés que le gustó bastante. Ella es muy tal, no, la gente que no puede salirse de la crítica porque es parte de su oficio, ¿viste? Entonces también es como una mirada re quirúrgica, sí, sobre las cosas, sobre las palabras, que también está buena, ¿viste? Porque, o sea, cuando queremos mostrarle, o sea, sabés que te va a decir tal palabra, a mí me parece que no va, o tal cosa no me gusta, o tal no sé qué. Que son de alguna manera también las cosas que te sirven cuando estás en un proceso. De que te digan qué divino todo, está bárbaro, pero cuando, no sé, cuando tenés 5 y estás con el dibujito, que te digan, claro, está bárbaro, tenés razón. Pero no, mi vieja en general le ha gustado bastante, cosas más que otras, ¿no? Otras cosas me dicen, no, esto acá que hiciste, no sé qué. Igual el ejercicio de la crítica en ese nivel, ¿no? El nivel profesional, obviamente. Seguro. Supongo que trasladado a tu hijo es inevitable modificar ciertas formas, ¿no? Claro. La crítica nunca debería ser, bueno, esto me gusta y esto no me gusta, o esto está malo y esto está bien. Seguro, sino en todo caso, seguro. O sea, nunca poner la crítica por sobre la obra, sino dialogar con ella. Claro, sí, sí, sí, sí. Ella te... No, pero aparte tiene siempre, te argumenta. Te mata con, sí, el argumento. Sí, sí, sí, claro. El argumento es irrevocable. Sí, mamá. Pero me gusta así, le podés decir después. Que es la que me queda algunas veces. Sí. O cosas que ya están grabadas, que me dicen, pero ¿por qué pusiste esto acá gramaticalmente? No sé qué. Pero, mamá, ya está grabado, ya, claro, está así, ya fue. Te ya prometo está. Que en vivo lo hago bien. Meto la S. Ahí va. Che, Joaco, ¿y cuál es la idea? ¿Qué querés hacer con este disco? Bueno, ahí va, te cuento un poco. Está en proceso de mezcla, sí, que se demoró. Tuvo varias. La pandemia en realidad lo estancó un poco, pues yo venía grabando no sé qué estábamos grabando en la casa del Poli, casi todo grabamos ahí, ya teníamos todas las violas grabadas y empezamos a grabar percusiones y otros instrumentos, bandoneón, acordeón y eso. Y con la pandemia, en el momento más crudo, aquel me dijo, vos, yo no quiero que entre gente a mi casa, esa, viste, está. Entonces tuvimos ahí como un tiempo largo de estar parado. Y ahora hace como un mes que estamos con la mezcla y también el Báez tuvo unas cosas de salud, que lo está mezclando Daniel Báez, que es otro capo. Un animal. Tremendo buen gusto del loco. Y estaba ahí con un problema de presión y entonces están con unos medicamentos que lo duermen, viste. Y me decía, loco, yo estoy como zombie, ¿viste? Dice, no me voy a poner a mezclar tu disco. Zombie va a quedar una vez hecho una plasticina, ¿viste? Yo me tengo que copar, ¿viste? Entonces estamos yendo lento. Un abrazo a Daniel que se recupere. Sí, sí, no, ya está mejor, por suerte. Por eso lo cuento así también cómico. Pero hace 2-3 días que nos estábamos mandando mensajes, estoy bien, no sé cuánto, y está avanzando. Y ahí viene. Tiene que terminar antes de fin de año la presentación. Igual estoy en la última prórroga del FONAM, ¿viste? Creo que se puede en casos... No es que tenga que salir. Hay un momento que te entra la bajadita y te da como una ansiedad de que sí, claro, ya querés que esté. Aparte es re lindo ver los discos, los temas mezclados, ¿viste? O sea, la diferencia de tener todo grabado, de escucharlo, y cuando te mandan la mezcla, entra esa otra parte, ¿viste? Como tridimensional de la música que... Siempre está para crecer ahí, en ese momento. Y te... Ni siquiera dentro de la cursilería, sino que, bueno, es un efecto posible. El momento ese de encontrarte con el disco objeto y decir, pa, mirá lo que hice. Es fuerte. Sí, no lo pensé mucho todavía, eso en realidad. Pero sí, ya cuando se materializa la tapa, ponele, cuando me mandó la piel y las pruebas, ¿viste? Ya empieza a ser una realidad. Ya te pasaron, ¿viste? Cosas, sí. Porque las canciones son... etérea, ¿viste? Entonces está bien, cuando vos ves algo es como que decís, bueno, esto va a estar ahí. Y si bien, de alguna manera, cuando vos mostrás algo, siempre estás vos ahí y es un momento que decís, bueno, muestro lo mío, tiene todo ese tema de la mirada del otro y no sé qué, les gustará. Como vengo, como eso, te contaba recién, como vengo como entusiasmado, ¿viste? Con el disco, es como que eso pasa a otro lugar, ¿viste? Tengo ganas de mostrarlo y también tengo ganas de sacarlo tipo disco, ¿viste? Y que los que quieran, porque no todo el mundo hace eso, tiene como un sentido, ¿viste? Que tiene como una cosa que yo por lo menos le encuentro una cosa cronológica entre las canciones, como para ser escuchado, ¿viste? Así como una... Y que es algo que lo tengo hace tiempo, ¿viste? El orden de la canción. El orden ya lo tenés claro. Sí, ahí va. Esta que me dijeron, no, después cuando los mezcle, porque mirá que el sonido, mirá no sé qué, que está bien también eso, ¿viste? Sí, los criterios son varios. Claro, termina con tal acorde, capaz está bueno que vos cambies la tonalidad, pero yo lo pensé como una cosa más... Más de cuentito. Como más, sí, ¿viste? Yo soy más por ahí, ¿viste? Como más narrativo, más temático. Tu idea entonces es presentar la canción, tocar... ¿Presentar las canciones? Sí, creo que el tema de tocar lo voy a dejar para el año, como dicen allá en Rocha. Viste que para el año es al año siguiente. Sí, bueno, estamos ahí el año porque, que siguiente. Claro, porque me parece que fue un año de mucho laburo para mí y con poco tiempo. Pero ya tengo ganas de armar algo medio chiquito, ¿viste? Bien. De armar tipo trío. Bien. Y no presentar el disco así con todo, porque sería... Es una banda grande. Sí, 40 personas capaz que me llamar para... Y no estoy con ese motor. Yo sé lo que es de armar algo de mucha gente y tengo ganas de hacer algo al revés, de achicar la jugada, que nos podamos juntar, que el ensayo sea posible, ¿no? Horario, ¿no? Y todo ese viaje de coincidir, vos sabés, de ensayo, todo. Sí. Agotador. Bueno, a veces 3 personas, viste que una murga es imposible. Sí. Bueno, a veces 3 personas también es imposible. Me parece que no, pero... Joaco, son el 58. Trajiste la guitarra, pero la vamos a guardar para otro momento. Perfecto. Sé que aparte no la trajiste específicamente porque venís de dar 300 clases, ¿no? Sí. 9 clases con niños de 4 y 5 años. Ahí va. A los gritos. Entonces ya estaba a la vuelta la guitarra. Pero vamos a despedirnos escuchando La Zamba del Alba, que de repente me la podés presentar, que es La Zamba del Alba. Está. Bueno, tiene un cuento interesante, a ver si lo puedo hacer en 2 minutos. Pero La Zamba del Alba es a un amigazo del alma, que es el Gato, que vivimos juntos un tiempo, yo estaba separado y él también, y estaba medio que yo andaba ahí en lo de mi vieja, no sé qué, y me dijo, venite para casa, y me refugió ahí, viste, y la canción habla un poco, compartimos en ese momento especial, mucha madrugada con el loco, y la canción en realidad la escribí después, cuando él ya había vuelto con su compañera, Y yo, increíblemente, volví con la mía también. O sea, estuve como 2 años separado, yo. Sí. Él creo que menos. Cuando ella estaba mejor y una madrugada nos quedamos también hasta las 8 de la mañana, y me pareció que estaba bueno terminarla, ¿viste? Que, uh-huh. que ya estaba con la mujer ahí y todo, ¿viste? Que no era, me parece que no era como esos momentos, ¿viste? Zamba del Alba es un poco de ese momento, ¿no? Está amaneciendo, bueno, vamos a terminarla acá. Y hay una referencia, dice, en un momento que parece como medio hacerse el gaucho, que dice su China lo está esperando. Y la mujer de él es China, uh-huh. pero es China. China, ¿sabes? De verdad. Meilin Che. Sí. Entonces hay todo un juego de palabras ahí con algunas cosas de... Él es medio Rengo también, que habla un poco de que andábamos Rengo de amor, que en realidad andábamos Rengo, pero él también es Rengo, ¿viste? Fue quedando Rengo, ¿va? Y bueno, está, es esa. Ahí toca el poli. Después en el bombo está el Pavo Buscaglia, que es un divino. Después están en el coro, varios de la manopla, está el Pablito Oliver y el Tata. Uh-huh. Los dos de la Murguienta, amigazos, hermanos. ¿Eh? Sí. Bueno, la escuchamos. Vamos a escucharla. Gracias por haber venido, Joaquín. Dale, un placer. La verdad que... Vamos arriba. Divino, loco. Nos despedimos. El viernes que viene a las 4 de la tarde, sí, estaremos por aquí. Se vienen los últimos programas del Germinador este año. Escuchamos Zamba del Alba. Les mando un abrazo, por supuesto, a todo el mundo. Gracias, Alvarito, como siempre. Pucha, se nos fue el tiempo volando por la ventana, casi sin argumentos, se está quedando esta zamba. Guarde, compadre, el sentimiento, que la luz es traicionera y se va a notar el remiendo. Sin avisarnos cayó la arena por la ventana. El día empieza. Vamos a guardar la zamba bien dobladita. Zamba del Alba, cerra la puerta. Zamba del Alma, que quedó abierta. Ese vino que no nos gane el recuerdo. Brindemos por esta hazaña porque seguimos despiertos. Claro, compadre, que no me olvido. Los dos anduvimos rengos, pelea. No piense tanto, no vamos en esta. Su China no está esperando, deje la zamba que muera. Zamba del Alba, cerra la puerta.